Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora, como siempre, los informamos y opinamos sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECO M1220 y para todo el país. Nuestra vía de comunicación, como siempre, 5254-2346, 5254-2347. También te puedes contactar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien lo puedes hacer a través de nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com. Aquellos que están un poco... Hoy, en Esperanza Racinguista... Decíamos que aquellos que están un poquito más lejos también nos pueden sintonizar a través de nuestra página web www.esperanzaracinguista.com o bien también lo pueden hacer a través de la aplicación TuneIn en cualquier teléfono celular. ¿Sí? Ahí estamos a través de Cadena Eco, ahí nos buscan y nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Amigos de Esperanza Racinguista, en instantes nada más vamos a arrancar la previa del partido que mañana va a jugar Racing frente a Vélez. Sí, mañana jugamos contra Vélez y Strasmi, obviamente, de la Esperanza Racinguista del día. Mañana es la Strasmi de Racing como desde hace 21 años. Mañana Racing Vélez desde las 7 y media de la tarde, con Carlito Juvenal, con el Yaya Rodríguez, con Tomás Amerio y también gran parte del equipo de Esperanza Racinguista, Marcelo Martínez, obviamente, la locución, Leo Ojeda aquí en el piso, con toda la información. Bueno, como siempre, ¿no? Destacándonos en cuanto a las transmisiones hace de Racing. Y vamos a hablar justamente de este partido. Yaya Rodríguez ya está enganchado para que en un ratito nada más nos dé las novedades del primer equipo de Racing. Obviamente que en este desandar de la previa vamos a estar escuchándolo también a Ricardo Zanoli con lo que es el historial del partido. Junto a él también vamos a estar analizando un poquito lo que puede pasar en el encuentro de mañana frente a Vélez. También Carrito Juvenal, obviamente, va a aparecer en línea para charlar del partido. Y si de Vélez hablamos, que es el rival a vencer, Tomás Samerio nos trae también la información del equipo de Liniers. Y ustedes podrán participar como siempre en el 5254-2346, 5254-2347, hasta las 20, aquí en Esperanza Racinguista. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. No sé por qué hiciste este cambio, amigo, no te lo entendí. Decía que vengas, no que pongas otra cortina. No, dejale la cortina, no importa, hace lo que quieras. ¿Quién está en línea? Yaya Rodríguez, porque íbamos a arrancar con información, ¿sí? Claro. No con opinión, ¿sí? Bueno, ¿Lo tenías ahí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, Ramiro, ¿cómo estás, Yaya? ¿Estás Rodríguez o no esto? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos. Bueno, vamos. Bueno, ¿por dónde anda que se escuchan autos de fondo? Lo van a atropellar, tenga cuidado. Vélez. Ah, claro, hay que buscar las credenciales, ¿no? Sí, señor, hay que mandar el fax, Gregorio, si no, no me van a dar nada acá, ¿eh? ¿Y el fax ya se lo di? ¿Lo mandamos? ¿Cómo que no? Acá me dijeron en prensa de Vélez que no. Ah, bueno. No habrá ido con una camiseta de Racing, ¿no? No, para. Me dijeron que, no, lo que me dijeron es que había que ir con un fax, ahí dejarlo y luego nos dan las acreditaciones. Ajá. Es el tema. Está bien. ¿Eso significa que no estamos acreditados? Estamos acreditados, pero tenemos que... Hasta hay que llevar la copia del fax. Exactamente. Ah, mira qué hincha pelota que son. Bueno. Está bien. Imposible de poder solucionar la hora entonces, ¿no? Mira, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para mañana. Estamos a punto de un quilombo gigante, ¿sí? De no transmitir mañana el partido. Te lo digo así, Ricardo. Bueno, ¿se soluciona o no se soluciona? Y veremos de qué manera. Si usted me manda el fax a dónde, mail, lo podemos imprimir. Bueno, ahora lo vamos a solucionar en la tanda, lo hablamos y lo tratamos de solucionar. Dale, perfecto. Bueno, contame cosas de Racing, ya me fui a mí. Antes le quiero hacer una pregunta. ¿No habrá ido con una camiseta de Racing puesta usted, no? No, sé que no, por acá no se puede venir con... que no sea de Vélez. Le cuento una anécdota. Una vez iba caminando yo por la vereda de donde está la cancha y sí. Por enfrente iba un chico con la camiseta de Racing. Uh-huh. tuvo la mala fortuna de pasar por la esquina donde hay una pizzería. Hay una pizzería ahí a una cuadra de la cancha. Sí, puede ser, no, este, no tengo la pizzería. Había cinco muchachos de Vélez, salieron, le sacaron la camiseta al pibe y se la prendieron fuego. Ah, bueno. Se la prendieron fuego, sí, el chico salió, se fue llorando. Lamentable. Por eso le decía, no, espero que no tenga una camiseta de Racing puesta. No. Sabemos que por acá no se puede venir porque están los estúpidos de siempre, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno. No, igual está en todos lados, ¿no? Ahí en todos lados. Sí, en todos lados, obviamente. Sí, no están en todos lados. La verdad, muchachos, estamos ya en un nivel de estupidización a nivel general que hace que uno no se pueda mover con tranquilidad por ningún lado, siempre tengas algún problema, ¿no? Siempre te tengan que decir algo, siempre tenemos que estar cuidando, ¿no? Mirando para todos lados cuando bajamos, del auto, del bondi, entrando a su casa, saliendo, siempre problema, ¿sí? Ahí sí estamos viviendo. Bueno, información del equipo. Amigo, a ver, contame un poquito qué es lo que pasó en la práctica de hace un rato nada más. Dos prácticas hubo en el día de hoy, Ramiro. En la mañana entrenaron los muchachos que no estuvieron concentrados, sí, entre ellos Mauro Camoranesi, que de Camoranesi después tengo algo para contarle. Es una información ya que bueno, quizá usted ya lo sabe, porque usted siempre está al tanto de todo, pero después le voy a contar. Bueno, los muchachos que no estuvieron concentrados estuvieron entrenando por la mañana en Avellaneda, en la cancha auxiliar del Cilindro, realizando tareas físicas, donde Diego Villar y Claudio Corbalán realizaron tareas de gimnasio, tratando, y ya en el último paso de la recuperación de sus lesiones, y el que realizó kinesiología y algunas tareas de campo livianas fue Rodrigo De Paul. Lo están llevando de a poquito, porque el cuerpo médico estima que el lunes, de no haber ningún inconveniente, el lunes Rodrigo De Paul ya va a estar poniéndose a la par de sus compañeros y va a poder entrenar con normalidad y estar a disposición del técnico para el encuentro frente a Olimpo de Bahía Blanca. ¿Tenemos diagnóstico de la lesión de De Paul? No llegó a desgarro. Es una fuerte contractura en uno de sus isquiotibiales que no llegó a desgarro, por suerte, y es por eso que se lo preserva para no arriesgarlo en el partido de mañana. Y como bien decían ayer Marcelo y Ramiro al aire, que es preferible no tenerlo un partido a perderlo tres por arriesgarlo en el partido de mañana. Obviamente. El tema con De Paul, ¿estoy saliendo yo al aire? Sí, sí, yo te escucho. Sí, perfecto. El tema con De Paul, me parece que es muy atinado lo que se está haciendo, ¿sí? Bancarlo este partido, que es el partido, a ver, y hay que ser sincero, hay que sincerarse, es el partido más perdible de todos los partidos que vienen de acá hasta que termine quizá el campeonato, teniendo en cuenta que juegas con River en el medio, quizás también puede ser perdible, pero este de Vélez es el partido más perdible de todos, y que se pierda De Paul, justamente este partido en el cual las posibilidades de ganar, aún con él dentro de la cancha, son menores, aguantarlo afuera es, me parece, lo más atinado, ¿no? Siendo realista con la situación y sin pensar que mañana voy a ir a perder, es más, yo creo que mañana Racing puede ganarle, es más, en un rato, mira, vos me fruncís el ceño, pero en un rato Juvenal, que es altamente crítico para con Racing, y ya la gente me lo hace saber por todos lados, de Juvenal, y de vos también, ¿sí? No te pienses que te vas a escapar, me dijo Juvenal de la tarde, me dice, tuve una visión y tuve un análisis en el cual me dan los números como para que Racing mañana pueda llegarle a ganar a Vélez. Mira, nosotros no somos críticos, somos realistas, que es otra cosa muy distinta. Sí, a veces. A veces se van de mambo. Y te digo una cosa, duele, porque no sos vos solamente, ni yo, sino en general, todos los hinchas de Racing creen que mañana Racing va a perder. Y eso es altísimamente negativo lo que está sucediendo, porque en la historia de Racing, yo no recuerdo muchos partidos que uno diga, y vamos a perder. No, siempre tenía la esperanza de que, no sé, por X motivo uno podía llegar a ganar. Yo creo que Racing va a ganar. Yo creo que Racing puede ganar también. Yo creo que Racing puede ganar. Sí, yo creo que Racing puede ganar. O sea, ganar siempre se puede. Tiene chance de poder ganar. Creo que hay situaciones de juego que se pueden dar que Racing puede ganar el partido. De la misma forma que el otro día contra Estudiantes yo pensaba que jamás se podía ganar. Y sin embargo estuviste dos veces arriba del marcador. No, y a 10 minutos... No, ¿por qué contra Estudiantes no se podía ganar? Yo creo que sí se podía ganar. ¿Por qué no? Porque era complicado el partido también. No, es complicado, pero... juegas en la cancha de Racing y Estudiante no es un equipo que tenga el poder ofensivo que tiene el Vélez. O sea, es mucho... ¿Pero sabes cuántos goles tenía Estudiante en contra en todo el campeonato? 4. Y Racing hizo 3. Bueno, vos analizaste... 4-3, ¿sí? A Vélez siempre le hacen un gol. En todos los partidos, te cuenta que a Vélez siempre le hacen un gol. Empieza perdiendo, después lo da vuelta, hace 5, 4 goles. Vos le haces un gol a un equipo que, atacando. Si no atacás, es difícil. Es difícil, pero no imposible. Si no, fíjate lo que pasó el otro día. No, si viste Atlético Madrid-Barcelona, no atacó nunca, atacó una vez y Diego Costa hizo un gol. Nada es imposible. O sea, peor que el partido de Rosario Central en el cancha de Rosario, que hizo el gol Aucha y le rebotó la pelota. Más que eso. Por eso, a ver, te digo, yo voy con la... O sea, sí se sabiendo que este es el partido más difícil de todos para jugar, lo que están haciendo con De Paul parece que es lo más correcto. Eso está totalmente... Pero no por eso estoy diciendo que mañana para mí Racing va a perder, estamos muertos, estamos en el horno, frito, como le quieran poner. No quiero ponerme eso en lo lugar. Discutimos después. Bueno, nos estamos yendo largo, son y 18. ¿Te bancás una tanda, ya? Sí, no hay problema, los espero, muchachos. Dale, no cortes que nos quedamos en privado para charlar el tema este de las credenciales. Tandy, venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Yaspelo me dio la solución. Confía en Yaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.yaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... En Esperanza Racingista, análisis. BR Automóviles. ¿Yaya? ¿Estás ahí? Permutas de autos nuevos y usados. Te escucho. ¿Yaya, completamos el informe? ¿Cómo? Completamos el informe, digo. Dale, listo. ¿Yaya? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, dale. Dale. Te escucho con el informe. Ah, bueno, dale. Bien, perfecto, entonces, amigos. En lo que respecta a la práctica de los concentrados... Estamos con el entrenamiento que se realizó en la cancha principal, sí, donde Merlo revisó algunas cuestiones tácticas antes de lo que es el partido frente a Vélez Sarsfield el día de mañana. Delineó un equipo que será probablemente el titular, porque nosotros la semana pasada, no sé si te acordás, Ricardo, sí, habíamos dado un equipo tentativo. ¿Te acertaste? No se acertó ninguno. Si después me metió tres cambios en el camino al cilindro, me metió tres cambios y la verdad que no lo pegó nadie, porque todos teníamos el mismo equipo y después nos enteramos de que jugaba Viola y no jugaba Auche. Pero en el día de hoy lo que paró es Saja en el arco, la línea de fondo con el polaco Sabelhich, Alvarado... ¿Vuelve Sabelhich de cuatro? Sí, porque obviamente... Merlo se ha dado cuenta que Alvarado en el lateral derecho no le ha dado resultados. Para nada. O sea que, no. Entonces ha visto que el polaco Sabelhich le ha rendido mucho mejor en los dos partidos que ha jugado en esa posición y se vuelve a inclinar por Esteban Sabelhich en el lateral derecho. Entonces, Sabelhich, Cabral, Alvarado, Matías Cáceres, lateral izquierdo. A la mitad de la cancha, Cerro, Zuccurini, Campi, y ahí una de las dudas. Hoy jugó Luis Ibáñez. Bien, ¿cuál sería la otra posibilidad, Juan José? Sí, es así. Ahora, no descarto a Luciano Hued, sí, porque es otra de las variantes que durante el transcurso de lo que fue el entrenamiento realizó el entrenador. Y en la delantera, la duda también pasa por Valentín Viola, tiene su lugar asegurado en el ataque, pero la duda de Merlo pasa por si confiar, seguir dándole confianza a Luciano Vietto, o bien volver a introducir entre los 11 titulares a Gabriel Auche, que el otro día, cuando ingresó frente a Estudiantes, la verdad que no lo hizo de mala manera, contra Belgrano tampoco lo había hecho de mala manera. Es lo que siempre remarcamos nosotros: Auche hoy por hoy es el delantero que más mete, es el delantero que más corre, es el que más sacrificio hace a la hora de marcar y a la hora de tener que cambiar de posición según se vaya dando el partido. Entonces Merlo tiene esas dos dudas para el partido de mañana. Yo creo que va a terminar jugando Luciano Vietto, sí, por una cuestión de que Merlo le quiere dar confianza al juvenil, pero la duda más grande, como te dije recién, Ricardo, pasa por la mitad de la cancha, por el reemplazante, obviamente, de Rodrigo De Paul. ¿Quién va a ocupar esa banda izquierda? Por lo que yo pude averiguar, para mí va a ser Luis Ibáñez, sí, aunque, como te dije recién, no descarto a Luciano Hued porque fue una de las variantes que introdujo Merlo en la práctica de hoy. Lo que sucede es que, teniendo en cuenta y los nombres que mencionás, en ese mediocampo va a ser muy difícil que la pelota le llegue a los delanteros. Prácticamente no tienen un enganche, un referente que les alcance la pelota ni a Vietto ni a Viola, ¿no? No, y para colmo de males, no sé si están de tan males, no lo concentra a Mauro Camoranesi. Uno pensaba por ahí que quizás faltando Rodrigo De Paul, que es de alguna manera el estratega de este equipo, Mauro Camoranesi podría volver a tener una oportunidad como titular. Recién yo les contaba que les iba a decir algo sobre Camoranesi, y yo creo, muchachos, que el tiempo de Camoranesi en Racing se ha terminado y Camoranesi no va a volver a vestir la camiseta de la academia por cuestiones de feeling con el cuerpo técnico. A Merlo y su cuerpo técnico no le han gustado para nada, Ramiro lo ha marcado en programas anteriores, la actitud que tuvo en Rosario, luego la actitud que tuvo antes de viajar a Rafaela, repentinamente trabajó bien toda la semana y repentinamente vuelve a... ¿Te cortó ya? ¿Estás ahí? ¿Escucha? Ahora sí, ¿escuchan? ahora te escucho. Bien, me dejo mover entonces. Bueno, como les decía, al cuerpo técnico no le ha caído nada bien las actitudes que tuvo en Rosario, previo a viajar con Rafaela, que vuelve a recaer en una lesión, y piensan para adentro, ¿no? Obviamente no lo van a hacer público. El cuerpo técnico de Merlo piensa que Camoranesi no está comprometido 100% con esta causa de sumar para dejar a Racing lo más cómodo posible en la tabla de los promedios. Por eso, vuelvo a repetir, para mí Camoranesi no vuelve a vestir la camiseta de Racing. Bueno, para, vamos a aplaudir. Sí, vamos a aplaudir. Sí, porque por fin una buena determinación de parte de quien tiene que tomar las determinaciones como para que estas cosas no se hagan más. No, primero, a ver, si fue Mostaza, lo felicito a Mostaza y lo aplaudo a él. Fueron los dirigentes que tomaron la determinación finalmente de que un tipo que no tiene compromiso para nada, que le va a hablar justamente al delegado del plantel, al que acompaña el plantel, que es Roberto Torres, cuando se levanta la mañana y le dice: mirá, ¿sabes qué? No puedo dormir bien, decirle a Mostaza que no quiero jugar hoy en Rosario, que se hace el boludo, que no quiere viajar después tampoco a Rafaela, porque se hizo el boludo para no viajar a Rafaela, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Está bien, ya está, listo. Se dieron cuenta de que no tiene que estar más, porque no tiene el compromiso de Racing. Era recontra sabido que no tenía compromiso para con Racing ya Camoranesi. Lo único que faltaba es que alguno tome la determinación y diga: bueno, mirá, no podés jugar más. Incluso, aunque no juegue De Paul y Racing tenga para suplantarte a Hued. Sí, no importa, no juega más, anda a jugar, no sé, soltero contra casado, fíjate, recibite entrenador y anda a dirigir a Juventus, que son tan esperándote, no sé, quizás un gran entrenador en otro lado, pero en Racing no tenía más lugar. No, aparte estamos... Basta de ese tipo que no quiere, los que no quieren a Racing, que se vayan a donde quieran ir. Está muy claro el mensaje, escúchame, el día que De Paul no puede jugar, Villar tampoco puede jugar y a Camoranesi si no lo concentran, evidentemente le están diciendo, muchachos, no te queremos. Claro, claro. Le están diciendo, no necesitan decírselo, no, evidentemente no. Se lo están demostrando. Pero está perfecto, es que, a ver, vos le tenés que demostrar a una persona que no te demuestra lo mismo para con vos. Sí, vos le tenés que mostrar exactamente lo mismo. Tenés que ser recíproco para con ella de la misma forma. Uh-huh. Si no, te sentís un estúpido. O por lo menos el hincha de Racing se sentía un estúpido cuando veía que lo estaban llamando a Camoranesi para que entre y no quería entrar. Mirá, yo no estoy de acuerdo con Merlo en muchas de sus decisiones, pero tampoco me parece justo que le falten el respeto. No se lo merece él ni nadie. No, ni nadie. ¿Eh? Ni nadie. Y principalmente Racing. ¿Sí? Obvio, obvio. Y Merlo, Racing, acá está Racing. Siempre decimos lo mismo, obvio. ¿No? Primero está Racing. Y el que tomó la determinación, sea Merlo o sea quien fuera el que tomó la determinación, perfecto, le aplaudimos. Hicieron una buena, muchachos, ¿sí? Sigan así. Ese es el camino. Yo creo, Ramiro, que la gota que rebalsó el vaso fue justamente el tema de el viaje a Rafaela. Camoranesi se había entrenado de manera liviana, pero con normalidad durante toda la semana, y un día antes del viaje a Rafaela supuestamente se resiente de una lesión, vuelve el equipo de Rafaela y Camoranesi vuelve a entrenarse con normalidad. La verdad que de alguna manera el cuerpo técnico de Merlo, con mostaza a la cabeza, se cansó de estas actitudes, y por eso te digo que salvo una catástrofe que se te enferme todo el plantel, Camoranesi para mí no va a vestir la camiseta de Racing nuevamente. Que lo suban a Nico Ross. Sí, no, cualquiera. Hablando de eso, hablando de chicos, ¿están concentrados algunos de los chicos de la reserva, Juan José? Sí. Entre los concentrados de los chicos de reserva están Guillermo Auche y también está Leonardo Roleiser, que lo viene haciendo ya desde los últimos dos partidos. Guillermo Auche, después del partido con Newell's, no había vuelto a concentrar y ante, la baja de Rodrigo De Paul, decidió nuevamente darle una oportunidad, por lo menos entre los convocados, a Guillermo Auche. Y obviamente, quien va a ser titular, Jonathan Cabral, es otro de los que está convocado para el partido del día de mañana. Estamos sobre la tanda. No, ¿sí? yo me preguntaba mientras daba el informe Juan José, ¿qué tiene que hacer el Melillo para poder integrar, aunque sea el banco de suplentes, ¿no? Porque con las actuaciones que primero tiene que tener un contrato. ¿Sí? Y aceptar lo que le pretende firmar Racing. Uh-huh. ¿Sí? ¿Vos decís que pasa por ahí? Y sí, obvio. Sí, también. No pasa por el juego del jugador. Y no, también pasa por ahí. O sea, a Melillo se le acaba el contrato a la mitad de año, en algún momento se le propuso algo, Melillo no quiso aceptar, uh-huh. Están dejando correr los días, porque ahora Melillo, si no me equivoco, ya, si corregime, a mitad de año queda libre. Sí, señor. En junio, yo lo había dicho en alguna de las transmis en los últimos partidos de local, que sí, que Ezequiel Melillo queda libre en junio, se le vence el contrato que tiene con Racing, y todavía no ha llegado a un acuerdo con la dirigencia del club para extenderlo. Algo similar a lo que pasa con Gómez. ¿Gómez tampoco firmó? No están. A ver, Gómez tiene contrato con Racing. Obvio. Lo que pasa es que está en total desacuerdo con lo que está cobrando. Sí, de acuerdo. Y el representante piensa que tiene que vivir él y toda su familia dentro del Faena desde que pisó primera división. No, está bien, pero. Y me parece que no es así. Habían llegado a un acuerdo. ¿No habían llegado a un acuerdo con Gómez? No. ¿De palabra, por lo menos? No. A ver, Ramiro, tiene razón Ricardo. Con Gómez se llegó a un acuerdo de palabra para firmar la extensión de su contrato con un aumento bastante considerable de su salario. Sí, pero no es el que pretendía él. Esto nunca se firmó. No, pero pará, no se firmó porque no es la suma esa considerable que vos decís. Es uno que no es la suma que pretendía el no representante es la suma de él. Que pretendía el representante, pero es una suma intermedia entre lo que quería el representante y lo que quería Racing. Exactamente. Se había llegado a un acuerdo de palabra, pero nunca se firmó porque pretende el representante, este señor De Micheli, pretende más dinero para Gómez. Ya, tenemos que ir a la tanda y media. ¿Te quedó algo más? Si no, ya te despedimos. No, solo decirles que el plantel sigue concentrado en el día de hoy a la noche en el Hotel Savoy. Los 19 que ha elegido Merlo, entre los que vuelve a estar Roger Martínez, una buena, también Juan Dineno. Así que hoy siguen concentrados para mañana, ya por la tarde, alrededor seguramente de las 7, estarán aquí en el Fortín de Villaluro para enfrentar al equipo del Tour Flores. Dame los 11, dale, rapidito y te despedimos. Bien, Saja entonces en el arco, la línea de fondo con Sabel Hitch, Cabral, Alvarado y Cajal, en la mitad de la cancha Francisco Cerro, Zuculini Campi el doble 5, por izquierda, a mi entender, Luis Ibáñez, y en la delantera Valentín Viola y Luciano Vieto. Un abrazo, ya hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Chau, chau. Tanda, y ya venimos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. En Esperanza Racingista, análisis. Bueno, vamos a compartir análisis con Carlitos Juvenal. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Zanoli? ¿Cómo anda? Bien. Nos trataron de críticos muy ácidos, muy duros con el equipo, recién el señor Ramiro Gregorio. Yo le dije que éramos realistas más que críticos. Claro, es que hay cuestiones que no resisten análisis. Coincido totalmente con usted. Los equipos que para malos no resisten análisis y por suerte este es un juego donde influye mucho el azar, donde influye mucho circunstancias, como empezar ganando un partido al minuto y donde no siempre gana el mejor. Que a veces te puede favorecer y a veces te puede jugar en contra. ¿Qué sé yo? Rafaela, en el segundo tiempo, Racing mereció ganar y terminó empatando, sí, sacando el penal y que toda esa historia. Por juego, en el segundo tiempo, Racing fue más que Rafaela, después de un primer tiempo muy malo, o con Tigre y perdió, pero con Estudiantes mereció perder largamente. A Belgrano, yo creo que... No, le ganó bien a Belgrano, lo que pasa es que la pasó mal en un momento en el primer tiempo, obviamente, ¿no? Termina justificando el resultado en el segundo tiempo porque no le llegaron, pero Racing tampoco prácticamente llegó. Pero un partido que era más para un empate que para un triunfo de Racing, pero es lo lindo que tiene este juego, ¿no? Porque si no, ganaría siempre el Barcelona, el Real Madrid y el Bayern Múnich y a veces no ganan. Ay, perdón, ¿cómo le va, Juvenal? ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo le va? Bien, hay gente, gente que cada vez que hablan ustedes dos dice que se ponen casco. Yo lo que quiero decir que, por ejemplo, si hubieran apuestas para mañana, sí. Bwin, ¿no? Un tipo de apuesta, sí, bueno, sí, eso. No ponen plata, pero dale. Creo que da como 90% a favor de Vélez la tendencia. Si vos tenés hoy 20 pesos en el bolsillo. Sí. ¿Sí? Voy y se lo pongo a Racing. Se lo pongo a Racing. No se lo voy a poner a Vélez, se lo pongo a Racing. Total, 20 pesos los pierdo, no pasa nada. Bueno, tenés 10.000 pesos en el bolsillo. ¿A quién se lo pongo? Sí. A ninguno. Porque no voy a apostar en contra de Racing. Bueno, ¿Juvenal? No, tampoco, no podría. No podría estar hinchando por el rival contrario. Pero ustedes están pensando entonces que... No, yo pienso que Racing no tiene muy poca posibilidad de ganar, pero no, que... como decía Carlitos, esto es fútbol, así que puede pasar cualquier cosa. Si uno analiza el equipo impresentable que para Merlo mañana en la cancha de Vélez, la lógica es que no tenemos ningún argumento futbolístico que no, en el cual podamos justificar que Racing pueda ganar. Pero repito, esto es fútbol. Y además, Vélez no es Newell. Yo con Newell sí temía una catástrofe, una masacre, que finalmente no llegó. Y es más, cuando entró Camoranesi, Racing pudo haber empatado tranquilamente, pero tranquilamente. pudo haber empatado en Rosario. Sí, antes de Camoranesi también, cuando tuvo el mano a mano de Paul, que no se la da a Viola para el medio, que vos dijiste, yo no soy de ese lado tampoco, ¿no? Sí, se amagó el pase, pateó el primer palo, la sacó el arquero con mucho esfuerzo el córner. Ahora muchos se dan cuenta que de Paul es el mejor jugador de Racing. Sí, sí, realmente, y me duele y me molesta mucho ver a los plateístas de Racing, por ejemplo, ahora aplaudir a de Paul cuando hace 15 días lo puteaban todos. Después lo que tuvo en su momento fue el bajón de los pibes. Obviamente. Y después obviamente, ahora se estaba estabilizando en su lugar de juego. Pero lo que pasa tuvo que... Tuvo mal momento de Paul, eso era claro que estaba mal, ¿sí? Pero bueno. Yo estoy convencido que hay un... Así como ha bajado el nivel del fútbol argentino, ha bajado también el nivel de los hinchas y de los que van a ver a cancha. Creo, y con esto no quiero defender a los de mi generación, pero me parece que la gente que iba a la cancha, cuando yo iba a la cancha de más chico, entendía mucho más de fútbol que los de ahora. Pero había más formación en otro país. Sí, perdón, al operador, ¿no tenés nada del canal Volver? ¿Del canal Volver? No quiere decir que lo anterior era mejor, ¿eh? Yo simplemente digo que me parece que la gente sabía analizar un poco mejor el fútbol. Nada más, ¿sabes por qué? Fundamentalmente porque iba a la cancha y no veía tanto fútbol por televisión. Claro, iba a la cancha, ahora vos ves fútbol por televisión y ves las cosas que dicen los muchachos que están en la televisión. No es esto, en general hablo, no. Y sí, pero ven fútbol con dos empanadas en los ojos. Y también influye en los maestros. No son los mismos los maestros que había en la década del 60, 70, uh-huh. Y los que hay en el 80, 90, pero a nivel periodístico y a nivel también... En todo nivel. De formación, no es lo mismo un maestro en la década del 60 que ahora, y ahora cualquiera de clases. Esto con todo respeto por un montón de docentes que están más que capacitados, pero no es lo mismo, no es lo mismo la formación en las escuelas, en los secundarios y en las universidades de lo que es ahora. Pero yo creo que si este fútbol no es ni mejor ni peor que el anterior, es diferente. Es decir, si a mí me das a elegir un fútbol para ver, yo prefiero el fútbol de hoy, prefiero con los equipos que juegan bien, me parece mucho más entretenido ver al Newell de hoy que por ahí al Newell que salió campeón con Bielsa, estaba el Tata Martino, que jugó bárbaro, que la mayoría no lo vio, muchos los chicos no lo vieron jugar, pero era un 5 de una categoría infernal, un 8 que en ese momento, pero ahora se ve otro fútbol. Y yendo a Racing, uno analiza los jugadores que ponen a Racing en cancha, es decir, estos muchachos no le pueden ganar a nadie, pero. Y aparte, encima no se sabe a qué juegan. Voy a un equipo que tiene cinco zagueros centrales, un lateral por izquierda, un doble 5, es decir, dos volantes centrales. Es decir, pobrecito Vieto y Viola, ¿no? Porque uno les cae después a ellos, ¿cómo le va a llegar la pelota? Pero. Exactamente. Los que vimos, por ejemplo, yo tuve la suerte de ver el primer tiempo de Vélez Gimnasia. Los primeros 20 minutos de Vélez fueron brillantes, le dio un baile a Gimnasia bárbaro. No le pudo convertir en la segunda que tuvo Gimnasia, le hizo el gol. Y a partir de ahí tuvo 15 minutos que tuvo para hacerle dos o tres goles tranquilamente. Por eso digo que Racing no va a jugar contra un Vélez invencible, el Vélez de Bianchi, el Vélez del Tigre Gareca de algún momento. Este Vélez es bastante inferior a otro Vélez, más allá de que juega bien, porque uno lo compara con Racing. Lo comparamos con Racing, que es el peor equipo de fútbol argentino, de todas las categorías del fútbol argentino, todos van a ser mejores. Pero yo no veo este Vélez, que hoy vamos a la cancha de Vélez y le va a hacer 17. Lo que pasa, Carlitos, es que acá tenemos un gran hándicap nosotros, porque estamos enfrentando a la mejor delantera del fútbol argentino contra la peor defensa del fútbol argentino. Además, yo creo que el gran problema que va a tener Racing es si Vélez le hace un gol a los 15 minutos del primer tiempo. Bueno, pero para. Antes que sigas, ya, basta de pálida. Ya lo escuché todo, el realismo. Pará, te voy a decir algo. Dame una buena. No, porque Juvenal hoy me mandó un mensaje. Porque, Juvenal tenía armado una nota para subir a la web. ¿Sí? Uh-huh. Y dijo, se transformó en Martin Luther King y me dijo, I have a dream, Perdón, me parece que... Y le salió, del sueño le salió... Que no estás escuchando lo que estoy diciendo. Yo dije que Racing no va a enfrentar un equipo imposible, que a Vélez se le puede ganar, inclusive con la formación impresentable que pone a verlo, porque es impresentable el equipo que pueda presentar Racing, Liniers. Así todo, se le puede ganar, porque le pudo haber ganado Gimnasia tranquilamente. Digo que está claro que si Vélez te hace un gol antes de los 15 minutos, tenés que hacer 17 cambios, y hay 3 nada más para hacer. Mirá, te voy a dar algo, si enciendo el canal Volver. Sí. En la década del 80, en el campeonato nacional, jugó un equipo de Junín que se llamaba Mariano Moreno. Mariano Moreno tuvo en ese torneo 3 puntos, gracias a 3 empates. Bueno, uno de esos empates sí. es contra Estudiantes de La Plata, que fue el campeón. Que Estudiantes venía matando a todos, le venía ganando, arrasaba ese campeonato. Bueno, Mariano Moreno en La Plata le ganaba 1-0. Y si no es por un penal que le dan a Estudiantes sobre la hora, se llevaba los 3 puntos, no, 2 puntos esa noche. Y era el peor equipo, uno de los peores equipos que existió en los campeonatos de primera división del fútbol argentino. Y sin embargo, le empató al futuro campeón de ese torneo. Bueno, por eso en estos puntos el Racing puede ganar. Si Viola está inspirado, como estuvo inspirado en el segundo día con Estudiantes, y Vieto tiene 1 o 2 y está en ritmo, pues pobrecito, cualquier 9 que cualquier delantero que ponga Racing, entran tampoco en la pelota, están fríos todo el partido, y le hace un gol. Se puede llegar a ganar, porque si Saca tiene un buen partido, hay un montón de circunstancias. Uno también, el tren le dice, mirá que si Prato está bien y Zárate está bien, pinta la cara, y es cierto, se la pinta la cara cualquiera. Son dos jugadores internacionales. Pueden jugar en cualquier equipo europeo tranquilamente. Eso no quita que si vos haces un gol y después te... Lo que pasa es que Racing hizo un gol Estudiante al minuto de juego y después se comió un baile bárbaro. A ver, Juvenal, te tengo que interrumpir y de paso también te voy a despedir. Mañana la seguimos en la transmisión, ¿te parece? Nos vemos mañana, un abrazo. Chao, gracias. ¿A qué hora? A las 7:30, amigo. 7:30 estamos ahí. 7:30. 7:30 con la transmisión, sí. Sí, sí, un abrazo. La cancha hermosa. Hasta luego. Bueno, vamos a saludar. ¿Me pongo de pie? Sí, ¿no? Sí, bueno, pongámonos de pie, ¿verdad? De pie, tenemos camarita ahora, hay que ponerse de pie de verdad, viejo. Nos ponemos de pie para saludar al Bocha Maschio. Al Bocha Maschio, uno de los dos más grandes jugadores que vi en mi vida. ¿Sí? Sí. Bocha, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Ricardo Zanoli de Esperanza Racinguista. ¿Nos escuchás? Bocha. A ver, quizá nos escuchen a nosotros, pero nosotros no lo escuchamos a él. Acá el operador, a ver, amigo, si nos da una mano. Y yo los escucho muy bien. Ah, y te escuchamos perfecto nosotros también a vos. Ahí estamos. Ah, bueno. Bueno, felicitaciones, ¿sí? La verdad que me imagino debe ser un honor para vos y también algo que a través del tiempo uno dice, bueno, esto me lo gano por las cosas que hice bien a lo largo de mi vida, ¿no? Esto de que te hagan una entrega. Bueno, dijiste, se conjugaron una serie de cosas que me da mucho placer, o sea, que se haya recordado a mí la gente, la emoción de ver compañeros míos como Pizzuti, El Chango, Martín, Rulli, Parenti, Martinoli, para nombrarte alguno, gente amiga de mi barrio, gente de otro lado, y eso me produjo emoción y alegría, todo junto, la verdad. Aparte vino mi hijo de Córdoba, especialmente con su señor y mis nietos, todo eso te va conjugando, estaban mis hermanas, mis sobrinos, o sea, y amigos sobre todo, y gente de Racing que yo no ni conocía, pero hinchas de Racing. Fue todo muy emocionante, te lo digo sinceramente. Vamos a decir que Maschio fue distinguido como personalidad destacada del deporte por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo la adhesión de la Municipalidad de Avellaneda, del Consejo Deliberante de Avellaneda, de la Secretaría de Deportes de Avellaneda, del Obispado de Avellaneda y de la Universidad de Avellaneda. O sea que un montón de instituciones se pusieron de acuerdo para entregarle una plaqueta y además un carnet Bodas de Oro. ¿No sea así, Bocha? Sí, así es, me entregaron de parte de la legislatura, me entregaron de parte de los socios vitalicios de Racing, de Independiente, y gente de filiales también, y de los discapacitados me regalaron una plaqueta muy linda. Así que te imaginas, pues, se fue con mejor imposible, la verdad, emocionante, alegre, todo junto se dio. Y con mucha gente de Racing también alrededor, ¿no, Bocha? ¿Cómo? Y con mucha gente de Racing alrededor, digo también, ¿no? Claro, toda la gente de Racing alrededor, y estuvo el presidente Blanco al lado nuestro. Así que ya te digo, la representación de Racing presente. Bueno, todo muy lindo, mis amigos, todo. Vos sabés que siempre que tuve chance de poder hablar con mi viejo del tema de fútbol, él me destaca, ¿no? Que Maschio tenía un clavo en la punta del pie, ¿sí? Que la pelota venía volando y la hacía pic y la ponía en el piso. La mataba, sí, era una de las características antes de irme a Italia, después cambié el juego. Pero una forma de jugar mía era esa, la forma de parar la pelota, la precisión, una serie de cosas. A ver, Maschio. Y lo pude corroborar porque hay en YouTube, ¿sí? Hay unos videos que están subidos justamente a esa página. En la cual muestran varios goles. Y hay un golazo que le haces a Estudiante de La Plata. Me parece que fue en el 67 en la cancha de Racing, un 2-0. ¿Perdón? Por arriba de la cabeza del arquero. Por arriba de la cabeza del arquero. Es un golazo. Un golazo. Mira, todavía te lo acordás, porque la verdad que fue un golazo de verdad. No, hay varios goles, hay varios golazos del Duacho. La pelota me pica por la pierna izquierda. Magué pagar, pasear con la pierna izquierda, levantarla. Sí. En ese momento el arquero salta y cuando va cayendo con la derecha se la tiro por arriba. A ver si la comparación más o menos equivale o si estás de acuerdo, Bocha. Yo digo que su juego era una cosa muy similar al de Juan Sebastián Verón, pero con mucho más dinámica que el jugador de Estudiantes de La Plata. Me parece que por la precisión del remate, por la técnica, por la ubicación en la cancha, por un montón de detalles, me parece que su juego es similar al de Juan Sebastián Verón, pero ya le digo, con mucha más dinámica. Yo también lo digo siempre, o sea, muy parecido a mi juego de Verón por los pases, la presión, el desmarque. Pero creo que yo, no sé, otros tiempos tenía más dinámica, que me movía mucho por todo el sector de la cancha, atacaba, defendía, hacía bastante. Él le pega muy bien a la pelota, posiblemente mejor que yo, pero yo también tenía bastante precisión y potencia. Pero ya te digo, creo que yo tenía más dinámica y mi juego muy parecido al de él. A ver, Bocha, ¿qué te parece? Me subís un poquito porque lo tengo un poquito bajo a Maschio. Al operador le pedía. ¿Qué te parece De Paul? ¿Sí? Esta aparición de Rodrigo De Paul en una posición que quizás era similar, ¿no? Lo que pasa es que no existía quizás este tipo de jugadores, ¿no? No. Pero a ver, era jugador de mitad de cancha para adelante, que llega al gol, ¿no? Uh-huh. Es una situación quizás similar, no quiero decir que sea igual. Pero ¿qué te parece la aparición de De Paul en Racing? Bueno, fue una linda aparición, como en su tiempo la de Farina, la de Centurión. Creo que De Paul es un chico que todavía debe saber, que es lógico, es muy joven, debe saber cuándo se debe gambetear, cuándo se debe pasar, cuándo se debe tocar de primera, cuándo se debe hacer una gambeta, además. O sea, y los lugares en los cuales se debe gambetear. Hay momentos que, por ejemplo, vos estás saliendo, la línea de cuatro está achicando, y vos no podés arriesgar una gambeta al medio campo, perder la pelota facilitás un contragolpe en él. Pero tiene unas condiciones extraordinarias, es encarador, facilidad para gambetear, la raya para él parecería que es un arma más, porque es difícil gambetear en la raya y él lo hace, tiene velocidad, buena pegada, pero tiene unas condiciones enormes. Solamente ya te digo, debe saber equilibrar, y esto lo va a conseguir el tiempo, cuándo debe y cuándo no debe gambetear, cuándo debe pasar de primera, cuándo debe ser un pase corto, un pase largo, pero creo que es muy buen proyecto para gran jugador. Maschio, eso que le está diciendo de De Paul le pasó a usted antes de viajar a Italia, ¿no? Seguro, era más o menos parecido lo suyo. O sea, era un gran goleador, un hombre muy dotado técnicamente, pero que le faltaba lo que adquirió después en el fútbol europeo. Era bastante frío, me faltaba eso es lo que le falta de Paul, la continuidad, la precisión, el saber cuándo tenía que meter, cuándo tenía que parar una pelota. Sí, eso creo que nos pasa a todos los jóvenes. Me acuerdo cuando empezó Farinha, lo mismo. Farinha para mí un gran jugador, lo mismo. Centurión más individual que estos chicos. O sea, Racing está sacando buenos proyectos que ojalá se verifiquen, ¿no? Con el tiempo. Yo veo un gran proyecto en Pibete Gómez, pero le veo muy delgadito. Uh-huh. Las piernas muy finitas, el cuerpo muy finito. Van a tener que fortificarlo mucho antes de largarlo de nuevo. Claro. El ruedo, como decimos nosotros. Uh-huh. Pero es un gran proyecto también el Pibete. Bocha, la verdad que nos pone muy contentos como hincha de Racing que una persona como vos sea reconocida de esta manera. Nos alegramos por vos, nos alegramos también por nuestro club, ¿no? Porque de alguna forma esto lo estás recibiendo a través de haber vestido nuestros colores de una manera gloriosa, con los campeonatos logrados. Esperemos que no seas el último, ¿sí? Esperemos que alguno más, algún jugador más de la academia en algún momento tenga la chance de poder tener este honor, ¿no? Que has tenido vos hoy en la legislatura porteña. Mira, hoy lo dije y lo repito, Racing es mi segundo hogar, Racing me dio todo y yo le estoy eternamente agradecido. Por eso, muchas gracias a ustedes, muchachos, por la nota y a disposición siempre de ustedes. Un abrazo grande, Bocha. Gracias, Bocha, hasta pronto. Chao, hasta luego. Maschio, ¿sí? Crack, real, gloria real de Racing. Un fenómeno. De los que realmente son grandes dentro de Racing. No los que tenemos ahora, los que se aplauden cuando salen para hacer entrada en calor. No. Este es de verdad, ¿sí? Este es de verdad. Tanda, amigos, en Esperanza Racingista y ya seguimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros Degger, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degger, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio, y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista, equipo rival. Bueno, Tuto, vamos a ver qué pasa con Vélez mañana. Micrófono, ahí está. Ahora sí, te estamos al aire. Bien. Buenas noches para vos. Y un equipo rival que viene segundo en el campeonato. ¿Sí? Perdón, antes, porque me estoy por ahí para el tema de las credenciales de Vélez. Me manda un mensaje muy atinado el amigo Francisco Pavón, de Alfredo Francioni, sí. Y me dice, pensar que Pagani dijo que Bocha estaba gaga. Mirá, sí. Mirá que es pelotudo que es Pagani, ¿no? Porque es un pelotudo de verdad Pagani, ¿eh? Chau, muchacho. Chau, Ramiro. Qué linda salida, ¿no? Sí, no, después de haberlo escuchado al Bocha y después de saber lo que es la vida del Bocha y cómo piensa y cómo ve el fútbol, realmente lo de este periodista es lamentable. Bueno, pero bueno, sabemos que tiene hay que tomarlo, ¿no? Que tomarlo como de quien viene. Exactamente. Bueno, un Vélez decíamos que está segundo a un punto del líder Colón, aunque no se crea, que paradójicamente es el más goleador del torneo por escándalo, porque tiene 22 goles a favor, el segundo tiene 14, ¿sí? Pero también es uno de los más goleados, porque tiene 15 goles en contra. O sea, es un equipo que recibe una gran cantidad de goles, tiene solo un gol menos en contra que Racing. La diferencia es que tiene 9 goles más a favor que Racing, porque Racing tiene 3 y Vélez tiene 22. Además creo que tiene goleador del campeonato. Claro, tiene a Mauro Zárate, que tiene 7 goles, y que lo persigue inmediatamente, bueno, es Guido Carrillo, Cabenagui y Vera, que recién tienen 4, o sea, 3 goles menos. Así que un duro rival va a tener Racing, que igualmente viene con bajas. ¿Por qué? Porque Fernando Tobio, que es su segundo marcador central ahora, está desgarrado y quien lo reemplazaría naturalmente, que es Facundo Cardoso, está expulsado. ¿Entonces? Entonces va a jugar Juan Sabia, el exjugador de Argentinos Juniors. ¿Tiene algún partido este campeonato? Ha tenido, sí, contra Olimpo el otro día, justamente fue titular por una cuestión de que el equipo de Flores rotó a algunos jugadores. Sabia fue titular y va a estar nuevamente en el once inicial, así que seguramente serán Sosa, sí, el arquero, Cubero, Domínguez, Sabia y Emiliano Papa, el jugador que ha querido Racing en su momento. A Liones en el volante por derecha, Romero y Cabral, el doble volante central. Cantero será el enlace y arriba, lógicamente, estarán Mauro Zárate y Lucas Prato. Recordemos que Tobio, que no va a jugar mañana, es autor de un gol en cancha de Racing, en una victoria 3-1 de la Academia. 3-1 de la cancha de Racing, sí, y convirtió un gol de cabeza en el arco que da al público local, en este caso. Gol de Jacob después. de gol de Luguercio, de Jacob y de Bieler en 6 minutos. Del minuto 29 al 34, Racing convirtió 3 goles. Bueno, Racing, que vos lo vas a decir ahora, no puede ganar a Vélez desde aquel partido, me parece. No, en cancha de Vélez, sí, en cancha de Racing, cancha sí. De Racing. En cancha de Vélez la historia se remonta mucho más atrás. Ya después lo vamos a decir cuando demos el historial. Pero volviendo a Vélez, sí. Y lo escuché a Mauro hablar de... Mejor dicho, leí una nota de Mauro, donde respeta mucho a Racing, a pesar de que es amplio favorito el conjunto que ahora dirige el Turu Flores, respeta mucho a Racing y sobre todo respeta mucho el juego de, en este caso, bueno, hablaba de Paul, claro. De Vieto y de Viola, ¿no? Que no va a poder estar de Paul. No va a estar de Paul, pero bueno, sí lo va a estar Vieto y Viola, pero me parece que en el caso de Racing están bastante desabastecidos. Si Racing pone en cancha el equipo que antes nos dio a conocer el JJ Racing Rodríguez. No gana de visitante desde Gimnasia. Racing no gana de visitante desde el partido contra Gimnasia. Y sí. Vélez no pierde de local desde el partido con Olimpo. Hace 12 partidos. Exactamente. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con historia. Vamos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Bueno, Toto, vamos a recordar un poco la historia de Racing y Vélez. 166 partidos en el profesionalismo, Racing ganó 55, Vélez se acercó muchísimo, descontó 8 partidos. Ganó 50, o sea que la diferencia son 5. Hasta no hace mucho, Racing le llevaba 13 partidos. Uno de los historiales que recuerdo que hay más empates que victorias de los equipos, es rarísimo. 61 empates. Es rarísimo. Sí, sí, se han repartido bastante los partidos, pero... Racing siempre tuvo superioridad sobre Vélez, y ese margen que tenía lo ha ido achicando el conjunto de Linear. Bueno, obviamente que los últimos 20 años la historia de Vélez y Racing son bastante disímiles. Hay que decir que en los últimos 10 partidos jugados en cancha de Vélez, hay 6 triunfos de Vélez y 4 empates, con la característica que las los últimos cuatro son cuatro triunfos de Vélez. Bien. O sea que... Último empate fue el 2009 con Caruso Lombardi. Con Caruso Lombardi 2-2, partido que Racing jugó muy bien, que mereció ganar ese día, pero que Vélez lo dio vuelta tres minutos del final, mejor dicho, lo empató tres minutos del final con un golazo de tiro libre que recordábamos recién de Víctor Zapata. Es que Racing se pierde el tercero sobre el final y posteriormente Vélez se pierde también el tercero sobre el final. Y bueno, y también hay que recordar que ese partido que lo dirigió el árbitro Bracenas, claro, ignoró un clarísimo penal cuando Racing estaba 2-0, que hubiera sido el 3-0 y creo que ahí sí se terminaba la historia. Pero bueno, mañana puede repetirse, quizás se corte esa racha negativa de Racing, quizás no. Lo veremos el próximo lunes con aquí en 1220 Radio Cadena Eco con Ramiro Gregorio, Toto Amerio, Juvenal, Chela, toda la banda. Hasta el lunes, hincha de Racing, y los esperamos con un triunfo, ojalá. Hasta luego.